Se inauguró el día 14 el 32º Festival Científico Técnico del Ministerio de Ferrocarril. Participaron todos de esta rama junto con miembros del Grupo de las Tres Revoluciones, pedagogos y obreros. Se presentaron más de 120 datos sobre sus éxitos. La cita se realiza con el método de presentación y exposición de logros científicos y técnicos y el intercambio de nuevas tecnologías, divididos en las ramas de maquinaria, construcción, gestión, informática, electricidad, automatización y medicina.